antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber, Luis Fonsi, Farruko y Vicentico estrenan música nueva. El canadiense debutó en la temática cristiana al lado de Chance the Rapper con Holly. Los puertorriqueños se unieron en Perfecta, que mezcla la balada y los ritmos urbanos. Y el argentino presentó Cuando Salga, escrito previo a la pandemia y grabado en Nueva York. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.